Cuentos al derecho. En la obra, una contadora de cuentos comienza a realizar su tarea. Pero los cuentos son interrumpidos por los personajes de las historias que son niños. Ellos hacen esto porque quieren que en sus historias se respeten sus derechos para que se cumplan. La Caperucita reclamaba el derecho a jugar y a la no violencia. Cenicienta reclamaba el derecho a no trabajar. Blancanieves reclamaba el derecho a no ser discriminados. Los tres chanchitos reclamaban el derecho a la vivienda digna. Pulgarcito reclamaba el derecho a una familia que lo ame.